Vinga, Nati, Nati és una mica Pepe Pilluela, eh? Sí, sí. Oi, joder. Li ha començat a caure de tot. Està tot desarrotonada. Nati, que ha vingut a veure el programa, justet, justet, eh? A l'hora en punt. Sí, sí, sí. Hem retrasat 10 segons només la compareixença davant dels mitjans perquè volem rebre la Nati amb aquest aplaudiment. Por ti, Nati. Por ti. Bueno, benvinguda, Nati. I si voleu venir a veure el programa com ha fet ella, el que heu de fer és enviar un mail a especialistas@cadenaser.com. I venir un poco antes, també. Bueno, no, un minut. Nati, no, has vingut. No, has vingut a l'hora. L'han tenido arriba esperando. Ah, sí? Mira, l'han tenido arriba esperando. Pescozón pa l'entrada. No, la culpa no és de ningú més que nostra, perquè sí. Nosaltres hauríem d'haver anat a buscar la Nati. A la Nati, és veritat. Que se'ns ha passat. Però bueno, t'ha vingut a buscar el Frankie, que és el que demana quasi tothom. Ah, que és un tio simpàtic, apuesto i guai. Sí, és maco. I gran. Un home fort, un home gran. De Girona. D'allà d'arriba. L'Empordà. És l'eslabón perdido, diuen. Bueno, el Jordi Medrano, a les vies de Subversit, ho has comentat? No, el Jordi Medrano, parlant de persones fortes, és la persona que s'encarrega de que això soni com ha de sonar. Tu estàs preparat, Jordi? Si tu estàs, jo estic. Per cert, parlant de coses i Facebooks i Twitters i tal, ara he entrat a iVox i està... Però al dia, el tema del podcast? Sí. Ah, mira, precisament em preguntava un... Mira, llegiré un correu que ens envien des de la Xina. Des de la Xina? Diu ni hao, què vol dir ni hao? Ni hao, ni hao, adiós, hola. Hasta luego, pavo. Sí. Vale, pues hola, què haces? Que escoltes de la Xina i que tenia problemes al podcast. Recordo, és radiobarcelona.cat sí. I també a iVox podeu trobar iVox, els programes... Sí. I-V-O-O-X. Però este tio ha que escuchar tu aclaració per un podcast. No, jo li enviaria el missatge. Fem un banc o unes hòsties. Si no, me'n vaig a la Xina i li dic, perquè no jo, per un... Per un oient, el que sigui. Per un desconegut, el que sigui. Ni hao! Oye, bien, Nati? ¡Vamos! No, és que això, Nati, està parlant dels guions, però és el guió de després. Quiere chafardear los guiones, però bueno, llega tarde. Quiere chafardear los guiones. Vale, sí, és veritat. Bueno, ha sortit el sol, amics. Hem estat dos dies, tres dies amb pluges constants, amb temporal realment fort, però ara sembla que això, com si la gent s'ha oblidat, no? Doncs s'ha produït una cosa que passa sovint amb el tema dels temporals, i és que algunes localitats de costa es queden sense platges. Ja, sí. El temporal es menja... Este tema l'hem tocat. Literalment la sorra, sí. Alguna vegada hem parlat d'això. És un capritx insòlit de la natura, però és que, a més, molta d'aquesta sorra ha anat a parar en un lloc de Catalunya que no té massa a veure amb la costa. Tenim el telèfon del senyor Francisco. Hola, Francisco. Hola. Vives hola. Sí, eres vecino de Sabadell, ¿no? Vecino, no, vivo. En Sabadell. Vale, vecino, quiere decir que... Vale, sí, vives en Sabadell, ¿no? Sí, pero no al lado de... Es que no soy vecino. Vivo en Sabadell, en la zona hermética. Ostras, no es muy bonita, ¿no? Esa, no, chula no es. O mejor, hace mucho tiempo que no vamos. Un poco industrial, ¿no? A mí sí que me gusta. Ah, vale, si es tu rollo, guay. Pero bueno, eso era hasta hace nada, lo de la zona industrial, porque ahora es una zona preciosa, está llena de dunas, de niños jugando con la arena, palmeras, gaviotas, surfistas, medusas. ¿Y eso por qué? ¿Porque alguna discoteca de por allí ha montado la fiesta de la playa o pues...? No. No, ya sé por dónde vas, ¿qué va? No. Algo así, no. Como no es atrecho, ¿no? Que va, no, es de verdad. Ayer nos levantamos por la mañana aquí en la zona hermética de Sabadell y al mirar por la ventana vimos como todo había cambiado, pero de la baix. O sea, la fisonomía del barrio, todo, por suerte, a muchísimo mejor, y ahora os invito a que vengáis, de verdad. Ha llegado la arena de la playa, ¿no? Sí, y esto, sí. Claro, no es lo mismo levantarse por la mañana, ver, pues, naves industriales. El afilador... todos los mecánicos... Exactamente. Y tal, ¿no? Por expand, levantarte con el ruido de las olas, ¿no? Eso, olas no hay. No ha llegado solo lo que es la arena del mar. Ha llegado la arena. El mar no. El mar no. El mar no ha llegado. No. ¿Vale? Pero bueno, vaya, que nos conformamos con que hay arena. Te ha llegado lo malo de la playa. Exactamente. Comparado con lo que había antes aquí, pues la arena sería mejor. Y si hubiera llamar, ya sería la hostia. Pero de momento, bueno, nos conformamos con este término medio que es que haya llegado la arena. Bueno, es como si un tortel de nata y te dan pues la cosa esa del mil hojas y la nata fuera, ¿sabes? Estás un poquito con el hojaldre. Sí, bueno, no sé. Bueno, te has comido el hojaldre. Hostia, sí. Bueno, la cuestión es que ahora el tema es que vas paseando por la calle en la zona hermética, que es toda arena, y luego te tienes que dar una ducha para quitarte todo lo que es la zorra, como si te hubieras metido en el mar, ¿no? Y esto ahora es muy bonito y poca cosa más tengo que decir. ¿Sí? Mm-hmm. ¿Pero no vas a trabajar? Sí, yo trabajaba. Yo antes trabajaba en una fábrica de aquel lado, pero como la arena lo ha enterrado, pues puta madre. No has ido a trabajar porque tu fábrica, bueno, el sitio donde trabajas, trabajo está... la arena. Ah, y entonces, bueno, dices de puta madre, pero escolta, ¿de qué vas a vivir ahora? Tengo alternativa, porque ya me he pensado alternativa. Es un tío con recursos. Voy a montar un chiringo aquí en la playa, rollo chill out. Que no es playa, que es arena. Pero de playa. Bueno. Una arena del desierto. Vale. Entonces voy a montar aquí hamacas, tías buenas. Se puede venir Nati, las chicas que conozcáis. Y bueno. Nati dice que va, que sí que va. Pues venga, pues para adelante. ¿Y cómo se va a llamar el chiringuito ese? Esto se va a llamar Chiringuito. Muy bien, muy bien. Mola. O sea, no engaña a nadie, no engaña a nadie. Eso es un nombre claro. Oiga, pero esto me suena un pelín a cuento de la lechera. ¿Vale? Montar ahí un chiringuito de playa que usted quiere que, pues, con rollo chill out y que vaya mucha gente y tal. Esto es Sabadell, no es Miami. No. ¿Qué pasa? Nos está un poco... ¿Tú de dónde eres? Yo del Hospitalet de Llobregat. Pues ves, la envidia, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Cómo jode, ¿verdad? La rabia, ¿eh? Que ahora tengamos playa los sabadellencos y vosotros no. A ver, Eso da rabia, si yo lo entiendo. No, si yo no tengo nada en contra de la gente de Sabadell. De hecho, hay parte de mi sangre que está... es de Sabadell. Ya, mira, a mí me hicieron una transfusión en el hospital de Sabadell. No estaba escuchándole porque mientras estaba pensando en lo que le voy a decir. Mira, a ver. Si la naturaleza ¿Ajá? ha querido darnos este regalo... Sí. Amigo, ¿no? Hay que recibirlo con los brazos abiertos y aprovecharlo. Mm-hmm. La naturaleza es maravillosa. La naturaleza... No digo que no. Entra en YouTube y mira la naturaleza y verás qué bonita es. De acuerdo. Viva la naturaleza. Vamos a añadir una voz más a esta interesante charla, si te parece bien, Francisco, ¿sí? Porque nos llama Nurio. Hola, Nurio. Hola, me llamo Nurio, efectivamente. ¿Y en calidad de qué llamas? Soy del Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. ¿De Medio Ambiente? ¿Y qué ¿De cuál Generalitat? A ver, perdona, identifíquese. ¿De qué va el Generalitat? Hay dos. De Paz y Jardinet y de Medio Ambiente. No, pero lugar. ¿Cataluña o Valencia? Cataluña. Vale. ¿Y qué quería usted añadir alguna cosa? La otra... No, vamos a ver, lo primero darle las gracias, porque gracias a ustedes hemos descubierto dónde estaba la arena, que desapareció el otro día de las playas. Ah, ¿usted estaban buscando esta arena? Como locos. Como un hijo, por tierra, mar y aire. Habíamos oído que la arena se había trasladado a un punto del interior, pero no sabíamos dónde. Llevamos aquí GPS, luego GPS se ha roto, han hecho muchas... Está aquí en Sabadell, que no la busquen más. Sí, vamos a ver, Francisco, tengo una mala noticia. Mire, esa arena no les pertenece. No. Y como no les pertenece, tienen que volver a sus lugares de origen. ¿Qué? A los sitios donde tienen que estar la arena. ¿Qué? ¿Y un huevo? Vamos a calmarnos, vamos a mantener esto dentro del cauce de las conversaciones de personas racionales, ¿vale? Mm. A ver, según usted, señor... ¿Qué está diciendo este tío? Señor Nurio, sí. Según usted, esta arena tiene que volver a su lugar de origen, que es por donde ha desaparecido. ¿Pero esto por qué? ¿Por qué? La arena es libre. Porque lo dice una ordenanza municipal. Vale, ya. Mira, estamos. ¿Tú? ¿Qué? Si te veo por aquí, te rajo, hijo bueno, de madre. Ya está. No te va a dar nada. Como te veo cogiendo solo un puñado de arena, te muerdo el cuello, cerdo. Es la ley, señor, y deje de insultarme o tendré que arremangarme yo también y darle en esa boquita tan puerca. Bueno, vamos a ver, vamos a intentar no pelearnos. Me siento como ¿sabe? Como los Sioux, pero como los apaches que les arrebataban su tierra. Bueno, pero, igual, escucha, sí, no todo el tiempo encariñarte. A ver, llevas 24 horas con esa arena, no tienes tiempo de encariñarte. Claro. Ha habido vínculo ahí. Vale, ¿podemos llegar a algún tipo de acuerdo? Pues... sensato, bueno, dice, sí. Razonable. Yo conozco un constructor. Ya estamos, venga. Si vemos que puedo construir piso allí, por la zona, pues podemos llegar a un acuerdo con la gente. Pero eso es zona rústica, está lleno de naves industriales. ¿Rústica? pero que no salga de aquí, Francisco. Vale. Ah, colgado. No, estaba escuchando. Y flipando, ¿no? Atentamente. ¿Que no salga de aquí el qué? Lo que estábamos hablando. Oh, vale. Que van a construir pisos en la zona. Correcto. Apartamentos de playa. Guarda un bajo, un interior. Guarda un bajo y una con buenas tetas. No, ya, es que sobra. Eso no. les, hem viscut les conseqüències del temporal que ens ha assolat Catalunya durant aquests dies, però avui ja ho podem dir, ha sortit del sol, ja falta molt menys per la primavera. Està aquí, sí, bueno, el Port Inglés ja està. Ja està, sí, i ells manen, no? Ja, vamos. Ja comença el bon temps, ja comencen les terrassetes, ja comencen els escots, les minifaldilles, els pantalons curts del nane, per els sàndwiches, ja arriba tot això. Però, amics, no tots són flors i violes a la primavera, perquè també hi ha una part molt negativa, que són les alegries. Al·lèrgies. Al·lèrgies. No saben leer. Són les al·lèrgies, exacte. És un problema que afecta a un enorme percentatge de la població. Dos de cada dos. I, bueno, en alguns casos, en la majoria dels casos no és mortal, però pot ser realment molt molest. Tenim amb nosaltres un afectat d'al·lèrgia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Dile a la gente cómo te llamas, que nos vamos a reír. No, no, paso. Venga. Bueno, va, dilo, venga, va. Me llamo Carlos. Cada vez menos Carlos, ¿eh? Si sí, es no. Una cosa exótica, ¿sí, no? Es exótico. ¿Verdad que sí? Sí, es raro, es rarito, es exótico. Carlos. Mis padres eran hippies y sabes cómo se les va la olla. El terrorismo. Dijeron, pues lo vamos a llamar. Carlos, terrorista. Mira los locos, estaban entre Luis y Carlos. Y al final dijeron Carlos, por los, no. Los porros y eso. Luis queda alguno, sí, sí que queda alguno. No. Carlos, lo digo bien. Carlos, sí. Carlos. Carlos es, Carlos. Es un nombre... ¿Qué quiere decir? Pues Carlos creo que es un nombre de origen celtíbero. Sí. Que lo que quiere, lo que viene a decir es, creo que niño... Mostoboy. Niño guapo. Niño de barrio. Niño de barrio Mostoboy. Sí. Bueno, pues Carlos, ¿tú eres alérgico? Sí. En primavera vas a sufrir muchísimo. Sí. ¿Qué es el polen, ácaros? ¿Cuál es tu alergia? No. Yo tengo alergia a los narvales. ¿Narvales? Sí, los narvales. A ver, ponte, métete en Wikipedia. Los narvales, no, menos, si los narvales hicimos una cosa de narvales, ¿no te acuerdas? The shit of the seas, el cagarro dels mars. Sí. Que es esa tipo de, como una ballena chiquitina, así como un cuerno en la cabeza. Que tiene un cuerno, sí. Los narvales son un salchichón de esos que arrastran a los turistas por la playa. No, son más gordotes, no son tan alargados. Son unos mamíferos marinos poco comunes, es un cetáceo, ¿vale? Entonces yo tengo alergia sobre todo a lo que es el pelo del narval, porque sueltan pelo. ¿Sí? Esos pelos a mí me dan mucha alergia. Pero eso tienes tu alergia, ¿pero dónde vives? ¿En el ático? No. ¿En el ártico? No, vivo en Barcelona, ¿Viste con la serie? Estás un poco gilipollas. Sí. ¿Pero qué vives en el... ¿En el Loro Parque vives? No, en Barcelona, aquí, en el carrer Rugent. ¿De? ¿De qué? Carrer Rugent. ¿Rugent de qué? ¿De Flon? ¿De Yuria? Hay uno que es Rugent solo. Ir al clot un poquito. Vale, el carrer Rugent. Sí. Tú vives ahí. Pero, chato, ahí te afecta la poquita esta alergia. Quiero decir, no creo que haya muchos encuentros con narvales en el, en el clot. Madre mía. ¿Sí? Mira cómo te miran a ti diciendo, este tío es tonto. Pues sí. Claro que hay narvales. ¿Cómo se nota que tú no tienes alergia a los narvales? Es como los que no te... Mira, los que no tenemos alergia a los gatos... no los vemos por ningún lado. Como no nos importa, yo no sé, mira, a mí me pregunta, yo no sé ni qué forma tiene un gato, ni sé ni qué color son, ni cuántas toneladas pesa, ni si tiene alas, pero ¿por qué? Porque a mí no me afecta el gato, no tengo alergia a los gatos. En cambio, tú pregúntale a un alérgico a los gatos y ya verás cómo te sabe hacer una descripción perfecta de cómo, de cuántas patas tiene y de todo. ¿Y dónde? Vale, compro este tema, ¿de acuerdo? Entonces, según tú, en Barcelona... Sí. Yo no lo veo porque no soy alérgico, pero según tú hay mucho narval. Desde luego, mucho pelo de narval y narval en sí mismo. Hay mucho pelo de narval, ¿no? Y narval en sí mismo, están por todos lados los hijos de perra. Mira, hijos de narval. En el Champla, por ejemplo, yo el otro día me fui al Museo Marítimo. ¡Pam! ¿Ah? Al Museo Marítimo. ¡Pam! ¡Pam! Alergia, había narvales. Vaya. Ayer estoy caminando por el Champla. ¡Pam! Alergia. ¿Pero el Champla? ¿Es que es Rodreta? Se ha puesto en los dos, se ha puesto de moda, no, en el Gay Champla. En el Gueixample, se ha puesto muy de moda tenerlo en los pisos, narvales. ¿Ah, sí? Sobre todo las parejas gays. Sí, porque es un poco exótico, ¿no? Sí, tener un narval es por exótico, ahí. No sé, por el cuero, lo que sea. Ajá. Hace una semana yo iba a una calzutada. ¿Calzutada? ¡Pam! Alergia. Se ve que en un estanque próximo habían tenido narvales. Y hace dos semanas voy al par de la Ciutadella. ¡Pam! Alergia. Se ve que en el estanque de las barquitas estaban haciendo una expo de narvales, con narvales ahí nadando. Todos lados, vale. No. ¡Por favor! Es que es en todos lados. Es que eso es colmo. Es que eso es colmo. Es que no vas por andando por cualquier lado y venga un narval aquí. El otro día fui a la óptica universitaria. ¡Pam! Alergia. Madre mía. Se ve que en la trastienda tenían un narval. Madre mía. ¡Hostia! Claro. Pues tienes razón, o sea, los que no somos alérgicos ni, no habíamos caído en que había tanta ahora presencia narvalesca. Ahora vienen a ti eso. Tanto rollo narvalesco por la ciudad, no tenía ni idea. Tenemos una llamada de alguien que, por lo visto, va a darte la razón. De que hay bueno, mucho, hay demasiado narval en la sociedad. No me da la razón, está ciego, quiere estarlo. ¿Vale? ¡Felip! Hola. ¿Qué tal? ¿Quién eres? Pues mira, soy el director de la Asociación Víctimas de Alergia a los Narvales de Barcelona. Mira. Buenas tardes. ¿Carlos te hola, llamaba? Hola, señor, sí, Carlos. ¿De dónde viene Carlos? Pues viene de Astrohúngaro, del Imperio. ¿Qué significa? Sí, significa tío, emperador. Tío que te va a dar dos hostias. Bueno. ¿Cómo preguntes tanto? Bueno, ustedes son una asociación, me comenta Frankie ahora mismo, sí, que son una asociación de la que da cobijo, apoyo moral, apoyo médico y atención psicológica y 5 euros también a las personas alérgicas a los narvales. Para bocadillo. Bueno, es que las autoridades dan la espalda a este problema. Totalmente. Y así que, ¿quién se va a dedicar a esto? Pues nosotros, que nos hemos tenido que asociar. Totalmente, pues totalmente. Hay abogados, eso, hay arquitectos, sí, está Tanati. Por lo tanto, usted confirma y apoya todo lo que está diciendo ahora mismo Carlos, ¿verdad? Sí, todo lo que ha dicho es cierto. O sea, calculamos que en 5 años el número de narvales, por lo menos en la ciudad condal, habrá aumentado un 200%. ¿Eso es más del 100%? Pues, sí. Ostras, y pensamos que hoy en día en Barcelona hay unos 250.000 narvales censados. Numerados, con chip. Toma ya, eso es mucho narval, ¿eh? Pero no solo eso. Tenías razón, Carlos, ¿eh? Encontramos pelo de narval en los macarrones. No me diga. En las salchichas de Ikea. En los palitos de Ikea. En el cangrejo de Ikea. O sea, y narval de verdad. O sea, encontramos también narval en los iPhone. ¿En los iPhone y narval? En los mangos de paraguas chinos. En los calzoncillos del Zara. En el Zara Home. Hay narval por todos lados, hostias. Pero qué horror, pero esto es apocalíptico, o sea. Esto es apocalíptico. Pero una cosa, lo que no me ha comentado Carlos, ni tampoco me está comentando usted, Felipe, es que los síntomas que da esta la alergia al narval, ¿cuáles son? Los síntomas, sí, que, estornudos, picor de piel. No sé, ¿tú cómo te sientas? ¿Tú cómo te encuentras? No, vamos a ver, no da síntomas muy claros. ¿Entonces? Físicos no da, desde luego. Más bien, pues un decaimiento, un poco. Flojera. Mira, yo hace 2 semanas estoy un poquito chof. Claro. Que quizás es por el tema del Barça. Claro. Ah, porque sí. Es muy culé. Es por el Barça, sí, es por eso. Pero bueno, es un poco. Pero bueno, también puede. Es difícil. El narval también puede pillar de rebote por eso, ¿no? Los síntomas son muy difíciles. ¿Y usted qué siente? ¿Usted es alérgico al narval o hace solo esto por conocer chicos y chicas? Yo, lo segundo. De acuerdo. Pues está todo contestado. Muchísimas gracias, señor Felip. Vale. Y Carlas, nada, oye. Que se haga castellé si quiere conocer chicas. ¿Qué? Castellé. Ponerme abajo, ¿verdad? Claro. Ya lo decía mi madre. Vale. Te castellé, hombre. El tema de los narvales lo es último, más serio. Lo último en castellé es el Castell Tantric. Hostia, tú. Están 7 días allá. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable, un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta, pues, con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios en la cadena SER. Sexo, sexo. Le conocí en el 54. Era fuerte, elegante, atlético. En cuanto le vi, supe que jamás iba a poder estar con otro. Viajamos por las carreteras de todo el mundo. Reímos, lloramos. Y gracias al servicio postventa de Mercedes-Benz, ese amor continúa como el primer día. Mi primer amor, My Service. My Service. Servicio postventa a Mercedes-Benz. Cars Barcelona. Concesionario y taller autorizado Mercedes-Benz en Barcelona, Sant Just y Sant Cugat. Como abogada de Legalitas me gusta tener la confianza de mis clientes, como Juan cuando conseguí que el casero le arreglara la caldera. 902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52. En electrodomèstics, preu sense IVA. En informàtica, preu sense IVA. En televisors, preu sense IVA. Aprofita els dies sense IVA de Miró. Mira. A Miró, som d'aquí. La esencia es la naturaleza de las cosas. Es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visheron con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW. Y hasta el 31 de marzo en Auto Buigas tienes tu Serie 3 desde solo 27.700 euros, con plan PIB y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Auto Buigas, tu concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Black coffee, love the hand me down. Anem per feina, que després el Juan l'impressionante s'emprenya perquè no... Però no li queda temps, ja lleva dos dies emprenyado. La Nati estava dient que aquest estudi li mola, que és molt maco, sí. A la vista, a que sí? Mm. Pues estèticament crec que Bracafé hauria de guanyar el premi número 1 a millor estètica per una cafeteria o local comercial. S'assembla molt el Bracafé a l'estudi aquest, o sigui, estan com agermanats estèticament, aquest color fusta, per exemple. Han estat muchos años juntos. Les taules del mateix color. Algo s'ha de pegar. Ojo, és que la continuació natural del radiofonista que està aquí... És el Bracafé. És que et trobes com a casa. Sí, sí, sí. I a sobre que tenen cafè. Que tenen cafè, tu. Que tenen cafè, allà on miris a Bracafé, hi ha cafè. I tant. Sí, sí. A més, un cafè d'aquests bons, calents, aromàtics, intensos... I que te lo puedes llevar pagándolo. Sí, sí, sí, que trobaré cafè de Brasil, de Venezuela, que més, que no ho recordem, però que a Bracafé pots comprar el cafè per endur-te a la casa i fer-lo. Claro, claro. Per qualsevol tipus de cafetera. Ja està. Per qualsevol tipus de cafetera. És la bomba, la bomba. Vols més informació? Entra a bracafé.com. Sí. Dos. Sí. 2, 3, 4, 1. Arriba. Ai, una mà, una paga, una mà, perdó, dos. Perdó, un. Dos. Un. Dos. Arriba las rodillas, sí. Ese culito, Nati, ese culito, por favor. Sí, sí. Ah, sí. No aprietes, no aprietes. ¿Qué tal? Les habla Moncho Ruiz de Prince Vilalta. Bienvenidos al Rincón Comercial, el espacio donde podréis encontrar las mejores ofertas del mercado para todos bailarlas. Hoy me acompaña el amigo Coyunto. Hola, Coyunto, ¿qué tal? Hola, Moncho, ¿qué tal? Un placer, amigos. Aquí el señor Coyunto es responsable de la empresa It Music, empresa dedicada al mundo de la gastronomía musical. Esto suena bien de entrada. Claro que suena bien, ya verás. Sí, sí. Sí. Bueno, fuiste, recuerdo que tú eras antes representante de Espontáneos. Sí. ¿Y qué pasa con el tema Espontáneos, Coyunto? Porque sí, vale, representante. Aquí tenía buena pinta, ¿eh? Bueno, ¿sabes lo que pasa con el tema de los espontáneos? Lo que pasa es que son gente muy difícil de tratar, son anárquicos. Van muy a la suya. En su comportamiento. Yo ya lo sabía eso, pero aún así, pues quise hacer un poquito de representante, gestionar sus actuaciones, pero es muy difícil, es muy difícil. Hombre, es que el espontáneo muere espontáneo. O sea, claro, no, o sea, es difícil sí. Hacer con es espontáneo. Indomable. No, a su manera es difícil hacer profesional un espontáneo. El espontáneo, ¿no? Es muy visceral y claro, a veces te salían en un ruedo de una plaza o invitar un partido de fútbol por su cuenta sin consultármelo, y para el negocio pues eso es fatal porque yo no los tengo ni controlados. De repente y a veces incluso decía, ni salían. Veía en la tele, exacto, yo veía en la tele, ha saltado tal espontáneo, digo, pero a mí no me ha dicho nada. Y perdías cash. Vaya, sí, sí, sí. Entonces mi trabajo era buscarles eventos donde... Le llamamos gilipollas. Sí. Eso, sí. El espontáneo es una persona también con una, yo qué sé, con una... Sí, bastante gilipollas. Con una receptividad al insulto y a la bofetada bastante grande. Tiene la piel muy dura. Exactamente. Bueno, pues yo tenía que buscarles eventos donde pudieran salir y me llevaba una comisión, pero es que bueno, luego me tenía que gastar el dinero de las pancartas que en las pancartas esas que quieren llevar, en sus trajes, los disfraces muy caros, pagar sus... Bueno, que salen pelotas, perdón, pero finanzas. Pero los que salen, los espontáneos que van desnudos, no debías de gastarte mucho dinero. Esos son los peores. ¿Por qué? Por los más caros, porque esos no saben quitarse la ropa, son como niños. Vaya. Y tenía que contratar a alguien para que les desvistiera. Tú no. Normalmente una señorita profesional de esas que fuman para que se la quitara, en fin, no sé. Bueno, pues ahora todo aquello pasó, Coyunto, has pasado página, miras hacia adelante y ahora andas metido en sí. It Music, ¿no? Efectivamente, me congratulo en anunciarlos que It Music combinamos la música con la comida. Vale, ¿de qué manera? ¿Cómo? Bueno, en forma de bocadillos, en concreto bocadillos flauta. Esto está inventado ya, ¿eh? ¿Eh? La flauta. A mí las flautas me encantan, porque es mi bocadillo favorito. Hombre, ya lo creo. Hay días que no te comas una, ¿eh? Bartolo. Pero bueno, en It Music hemos cogido flautas, las hacemos nosotros mismos, tenemos un horno, las hemos rellenado de embutido, atún, tortilla a la francesa, lo que el cliente flauta, quiera. Flauta. Exactamente. Y luego a estas flautas les hemos hecho unos agujeros con un taladro, y esta es la parte musical. Y nada, aquí tenéis la flauta lista para ser tocada y comida. Ya, la idea es ir tocando por ahí una flauta, y cuando te entra la gusa, le metes un bocado, ¿no? Exactamente. Y te la vas comiendo. Mancho, no lo veo. No. Bueno, oye, dale tiempo. ¿Tú qué vas a ver? ¿Y son flautas hechas con pan? Sí. ¿Y suenan? ¿Que si suenan? Sí. ¿Has dicho que si suenan? Sí. Mira, ahora lo verás. Llevo un maletín estas flautas. Sácalas tú mismo, que yo no puedo borrarte con las manos a la ver, nariz. Sí. Mira. Mira, no me digas que no tiene buena pinta, es un primero. ¿Qué pinta tiene? Esto es vegetal de atún, ¿no? Horneada. Vegetal de atún, que no entiendo el término vegetal de atún. Crujiente, crujiente. Mira, prueba una, venga, va. A ver, esto prueba que no muerden. Ostras. Buenísima, ¿eh? Riquísima de jamón. Pues espera, no te la comas todavía. Espera. ¿No vas a querer tocarla antes? ¿Lo toco? Sí, hombre, sí. No, tócala, tócala. La sopla. Estás tan lanzado a comértela como un loco. ¿Pero por dónde? ¿Qué? ¿Por dónde sopla? Por el lado de sopla, por donde quieras, es distinto. Pero donde el bocado, ya le da un bocado. ¿Eh? A ver, por aquí. Sopla, coño. A ver, quita no suena, coño. No, porque hemos metido demasiado jamón. Quita seguro. Quita jamón. Espera, coge otra. Las de pavo van muy bien. Vale. Esas no engordan. Es que yo no sé tocar. Pues no, o sea, yo no sé tocar el instrumento. El pavo ha tapado el agujero. Que estoy chupando ya, pero... Pero no la muerdas. Vamos a ver, eres tonto. Esto no funciona. Eres tonto. Esto no funciona. Esto vale solo para comer. Bueno, pues amigos, ¿quién quiere comprar un bocadillo? Con agujeros. Con agujeros y un par de ellos ya sobaos, que llame aquí Coyunto, el responsable de Ed Music, y que llame este teléfono. 902-4033-32. Bueno, me has metido un golazo guapo con las flautas estas. ¿Habrá algún regalo, por lo menos? Sí, bueno, va. A las 10 primeras personas que nos llamen, se van a llevar, atención, de regalo, un práctico gorro de piscina para el perro. Y tú que lo veas. Oye, los tipos estos que... ¿no? ¡Ahora! No se sabía. Ah. 2 minutos y medio, ¿qué me dices? ¿Qué, Juan? Nada, pues... Está enfadado. Ya se lo ha pasado. Se me ha pasado. Nada, quería hablaros del Papa. ¿De Papa? Del Papa. Ya no es Pero Papa. De nuestro Papa. El que está en nuestro pueblo también ha habido cambio de Papa. Papa. Cambio de Papa ha habido también en nuestro pueblo. Pero no es tu padre. No, cambió un... Papa, un nuestro líder, Papa. Un líder religioso. Exactamente. Nosotros ahí en nuestro pueblo tenemos nuestra propia religión. ¿Cómo se llama la religión esta? Es una religión, la definimos como judeo-cristiano-budista y... Habéis cogido todo, ¿no? Budista, hinduista, marxista, nazista, masutrista. Sí, un poquito nazistas también. No, de todo. Maoístas, taoístas, todo, vamos. Tarotista. Nosotros, mira, veneramos unos 250.000 dioses. Nosotros cada día se celebra el nacimiento, la muerte, la resurrección, o la vaina que sea, de 5 o más dioses. Joder, pues ahí está esto. Y claro, tenemos un montón. Mira, otra cosa muy que a la gente le gusta descubrirla cuando viene a mi pueblo. Tenemos un montón de mandamientos, unos 67 mandamientos. ¡Ostras! No matarás. No robará, no faltará, no escupirá, no comerá, no beberá, no alucinará, no molará. No molará, no charlará, no bailará, no regateará, no tergiversará. O sea, no puede hacer nada, coño. No cascará. No marcará en propia puerta. Exactamente, está casi todo. Todos los verbos determinados están prohibidos, y los indeterminados casi todos. ¿Y algún transitivo encontramos? Transitivos también. La gente es muy tolerante, eso sí. Un ejemplo está que está... Normal. No, está permitido casarse con todas las mujeres u hombres que tú quieras. Ah. Yo, por ejemplo, tengo... momento. 16 mujeres tengo yo y 21 maridos. Toma, estás bien servido. Yo una noche duermo con una... otra con otro, ellos también están casados entre ellos, o sea, mis maridos y mis mujeres están casados también entre ellos. Me gusta este. ¿Eh? Me gusta. Aquí es raro. Esto no lo sabía yo de tu pueblo, ¿eh? Claro, aquí es raro no entrar en la panadería y que dentro de la panadería no haya 2 o 3 mujeres y 4 o 5 maridos. Y también somos muy tolerantes a nivel método anticonceptivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el que utilizáis? Todo. ¿Todo? Ah, claro. Estamos esperando aquí, ¿eh? Todo, juntos. Todo lo que hace 20 pueda, segundos, ¿te queda todo, algo? Con todo lo que puedas tapar el pene, eso vale. ¿Te queda algo ahí dentro que quieras sacar en 20 segundos? Poca cosa. ¿Y se ha muerto el Papa o se ha ido? ¿Vuestro? No, el nuestro... ¿Cómo se llama, por cierto, el Papa? Nuestro padre se llama Ramón. El Papa Ramón. El Papa Ramón y están buscando sustituto. Bueno, nos informarás cuando tenga. Claro. Turné de más 2 por 2 de la tarde, aquí a la Gran Cadena Ser. ¡Hala! Papa Ramón.